Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viajecito del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. A recorrer el país, amigos, amigas y amigues, de la mano de historias, en este caso, contadas con un poquito más de tiempo. En el Expreso de hoy nos metemos en otras formas de producir alimentos y ejercitamos la memoria desde diversas perspectivas. Desde Santiago, Incupo nos propone conocer otras formas de cría de cabras en forma natural, con alimentos y medicinas provenientes del monte, sin aditivos químicos, una dinámica que parece que crece y crece. Y en estos días tan necesarios para mover la memoria, nos metemos con diversos relatos. De la mano de Riachuelo nos hablan de los jóvenes y el encuentro de espacios de pertenencia dentro de la economía popular. La Cuyum nos lleva a la celebración de los 8 años del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, ex-D2, que perteneció al Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza y fueron destinadas a la represión política y legal antes y durante la última dictadura cívico-militar. Este lugar fue sede del centro clandestino de detención, tortura y exterminio más importante del Gran Mendoza. De la mano de Radio Futura, conocemos a María y a Juliana, que pertenecen a una nueva generación que se suma al colectivo de historias desobedientes, un colectivo de familiares de represores de la dictadura. Y ellas dos, María y Juliana, se suman desde su propia historia, ser nietas de represores que participaron en la dictadura cívico-militar. Inauguran así, con dos testimonios exclusivos e inéditos, la participación de esa generación para visibilizar lo que hicieron, en este caso, sus familiares. Participa en este expreso del día de hoy el Instituto de Cultura Popular, Radio Cuyum, FM Riachuelo y Radio Futura. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y como lo habíamos prometido, ¿qué consumimos y cómo se produce lo que consumimos? En este caso, con historias del Gran Santiago del Estero. Llega Incupo y nos habla de la cría de cabras, pero estas cabras se crían de una forma un poco distinta. Mirá que estamos a la par de carnicerías y la gente viene a buscar cabritos aquí, porque sabe que son orgánicos, sabe que son sanos. Silvia Chávez, campesina de Añatuya, Santiago del Estero. Yo creo que sí, que la gente se está dando cuenta que de todo lo que uno consume en la ciudad. Entonces, cuando dicen productos del campo, la verdad, todos los que han comprado cabritos, todos me vienen a agradecer, que los cabritos son muy chicos. La cría de cabras en forma natural, con alimentos y medicinas provenientes del monte nativo, sin aditivos químicos, crece y se multiplica en Santiago del Estero, pero también en toda la región del noroeste argentino. Así quedó demostrado en las primeras jornadas sobre ganadería caprina agroecológica organizada por Incupo la semana pasada en Añatuya, Santiago del Estero. Allí participaron unas 60 personas, entre productores, estudiantes de la EFA Avellaneda, de la zona de Añatuya, técnicos del INTA, docentes de la provincia anfitriona, pero también de Catamarca, Córdoba y Tucumán. Ernesto Staringer, director de Incupo. Lo que fue este encuentro es interesantísimo porque se inicia con el protagonismo de una productora, de los chicos que van a una escuela agrícola y presentan su experiencia desde el ser campesino y desde el estar formándose en todo esto, ¿no? Estos son bios preparados con plantas de la zona que funcionan en cabras de la zona en este clima. Y eso contado protagonistamente por los productores fue distintivo de este encuentro. Nosotros vivimos del monte porque que nos da su fruto. Marta Gómez, campesina de la zona de Añatuya. Y después tenemos las plantas medicinales que también se le da un buen uso. Nosotros de saber de antes ya se viene sabiendo que tal planta es para tal cosa y así, para no usar muchos remedios farmacéuticos, vamos a decir, que es más sano y hay que saber usarlo. La utilización de pequeñas maquinarias para elaborar alimentos balanceados con frutos del monte, la fabricación de biopreparados para mejorar la sanidad de las majadas, fueron algunos de los temas abordados por los expositores en la primera jornada, complementada en la segunda jornada con la visita a productores de la zona. Como hemos dicho desde el primer día, uno de los objetivos era visibilizar, posicionar a la carne caprina como una alternativa. Santiago de Gregorio, técnico de Incupo Santiago del Estero. No solamente de producción, sino de consumo también, y por eso siempre lo atamos también a la parte de comercialización, a trabajar con cortes, a trabajar con envasado al vacío y con nuevas herramientas que se van poniendo a disposición de los productores para generar y la discusión y ponerlo en agenda pública a la ganadería caprina. En este caso, con perfil agroecológico. Creemos que las políticas públicas deberían estar dirigidas hacia esta producción por múltiples variables, pero principalmente porque generan un eje muy fuerte que es la sustentabilidad ambiental, social y económica, que permiten que los productores que viven en los distintos lugares, en la ruralidad de las distintas provincias, puedan quedarse a vivir en ese lugar y vivir dignamente. Karina Caro, este es el paraje El Desvío. Y somos pequeños productores. ¿Cuántas cabras tiene tu majada? 34 animales. Ajá. Las cabras son con ese propósito, para la carne, para el consumo de nosotros y bueno, por ahí para vender también. La idea es de nosotros quedarnos aquí para no abandonar los viejos, digamos, pero bueno, todos los chicos no han tenido la misma posibilidad, se han ido mucha gente de aquí, muchos chicos jóvenes, a trabajar afuera para buscar trabajo, para poder tener más salida. En el caso de nosotros hemos decidido quedarse aquí, bueno. Una de las conclusiones de este primer encuentro de ganadería caprina agroecológica realizado en Añatuya, Santiago del Estero, fue la creación de una red regional integrada por los técnicos, productores e instituciones presentes en el encuentro que puede hacer crecer y multiplicar esta forma de producción sustentable y saludable que favorece a las familias campesinas, pero también a toda la sociedad. Necesitamos ponernos en red, necesitamos construir entre muchos esta propuesta que es una propuesta de vida para la sociedad, que realmente soluciona mucho los problemas que estamos viviendo y que todavía está muy, muy pequeña. O sea, hay que ponerse en red, hay que ponerse en contacto y hacer crecer la propuesta. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y fue en el mes de la Noche de los Lápices, jóvenes, organizados, pensando en su futuro. Y la Rachuelo nos habla de esos jóvenes hoy, donde algunos encuentran su lugar de identidad en la organización de la economía popular. Para allá vamos. El 16 de septiembre de 1976 y días sucesivos, un grupo de jóvenes militantes fue secuestrado en la ciudad de La Plata por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires. Eran los primeros meses de la dictadura cívico-militar. Esa noche se recuerda como la Noche de los Lápices. Hoy, 47 años después y tomando esas banderas de lucha por un mundo mejor, nuestros jóvenes siguieron buscando un camino que les brinde oportunidades. Ante un panorama social y político desalentador,

donde si vos lo conocés podés llegar a cualquier punto del edificio muy rápidamente. ¿Sabes que ese concepto se trabaja en Córdoba, uh-huh, en la Casa de Gobierno? Bueno. Que se trabaja esta idea de panal. Claro, así, uh-huh, es. Eso es el edificio. Si vos lo ves de afuera, es una mole cuadrada, muy costosa, porque eso es mucho cemento y mucho hierro. Siempre digo, uh-huh, cuando hago los recorridos, si hay un terremoto en Mendoza y el epicentro es la capital, uh-huh, ese edificio va a ser uno de los únicos que va a caer en pie. Porque, uh-huh, está muy bien construido. Tiene dos cuerpos de calabozo, pero en sí lo que es el D2 es un lugar donde está muy intercomunicado. Tenés entradas y salidas para todos lados. Te pueden entrar por la parte de atrás, Virgen del Carmen de Cuyo, o por donde ahora está el cuerpo médico forense. O sea, para no hacerlo muy larga, vos podés entrar y llenar ese lugar muy fácilmente y vaciarlo ese lugar de compañero muy fácilmente. Y aislar parte del edificio y además, si te pones a pensar y mirás para arriba, hay especies de almena. O sea, es un edificio preparado para la represión. Iniciado en la década del 70, que se entrega en 1974, y al toque nomás, cuando viene el comando Pío XII con el señor Santuchón acá en Mendoza, que es la primera expresión de ferocidad que nosotros tenemos que ver como un grupo parapolicial que actúa. Memoria, verdad y justicia, ahora y siempre. Desde Radio Comunitaria Cuyún nos despedimos, Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, y les decimos hasta la próxima. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Se llama María, se llama Juliana y son dos jóvenes de menos de 30 años que pertenecen a una generación que empieza a discutirle a sus familias la pertenencia a la dictadura militar de alguno de sus miembros. En este caso, las dos nietas de represores de la última dictadura militar. Se revelan a esas historias, se revelan al mandato e integran hoy el colectivo Historias Desobedientes. Después espero unos años más hasta que él muere. Él muere un mes después, iniciado el juicio oral. Y es ahí cuando me llegan recortes en los cuales decía que mi abuelo era un genocida. Y apenas me llegan esos recortes yo no dudé en ningún momento, porque de repente era una cuestión como de pensar al azar, ¿viste? Las anécdotas que me contaba mi vieja cuando ella era chiquita, me decía cosas, por ejemplo, que iba con guardaespaldas a la calle, que Montoneros le baleaba la casa, que, bueno, que la guerrilla siempre fueron subversivos y demás, que era una guerra, que esto, que lo otro. A diferencia de Juliana, en mi casa siempre, triunfó no es la palabra, ¿no? Pero siempre estuvo este discurso negacionista. Claro. Yo la verdad crecí, no creyendo, porque tengo que admitir también, reconocerme una parte que nunca me lo terminé de creer, pero sí con esta idea de la teoría de los dos demonios, de que fue una guerra y que los militares no hicieron tan mal en hacer lo que hicieron. Escuchábamos a María con su historia difícil de enfrentar esa realidad, de rebelarse frente al mandato, historias no sencillas que obviamente llevan su tiempo, porque en su familia no se hablaba de cómo se había vivido durante esas épocas. No se hablaba demasiado sobre esa otra realidad, porque para la familia el negacionismo era parte rutinario. Fue la misma María la que decidió pasar la hoja de la historia y buscar un poco esa verdad. También lo cuenta Juliana, desde otra historia, con ingredientes parecidos, y de cómo ella encuentra en ese grupo Historias Desobedientes un lugar también de pertenencia. De manera muy sincrónica y sin hablar entre nosotros al respecto, con mi padre estábamos haciéndonos preguntas a nivel, digamos, personal sobre esta historia, digamos, relacionada al abuelo. Y bueno, yo acá en Rosario, mi viejo en Santa Cruz, un día viene acá a Rosario, y bueno, cuando nos pusimos a ver las fotos de la familia Vaca, aparecían cosas muy fuertes. Fotos del abuelo en circunstancias de, para él, laborales, muy fuertes. El ambiente militar, ¿no? Fotos con armas. Hay una foto que a mí siempre me impresionó mucho, que es como que están en un galpón donde de fondo se ven los tristemente emblemáticos Ford Falcon y él ahí en una mesa llena de armas. Ahí nos empezamos a decir, bueno, el abuelo claramente en estos años de terror estuvo muy implicado. Él trabajó en el destacamento de inteligencia 121, que orquestó toda la represión en Santa Fe, en Entre Ríos y demás, y tenemos que hacer algo con esto. Tenemos que poder aportar, aunque sea un poquito, de nuestra historia familiar a quien la necesite, digamos. Nuestro primer acercamiento fue con Hijos Rosario y, bueno, si bien fueron súper amorosos, nunca nos miraron así mal ni nada, sino que nos escucharon, nos recibieron y, bueno, pudimos por lo menos acercarles esa foto, es decir, nosotros somos familiar de una persona que seguramente estuvo muy implicada en los años del horror. Y bueno, cualquier cosa que podamos aportar, acá estamos. De todas maneras, identificamos desde un principio que, bueno, ese espacio de Hijos no era nuestro espacio, que nosotros teníamos que poder construir otro lugar desde nuestra particular historia como familiares de genocidas. Claro. Y bueno, es ahí que aparece Historias de Soledad. Tanto María como Juliana hablan de que el lugar que finalmente las recibió fue Historias Desobedientes. ¿Pero qué es Historias Desobedientes? ¿Qué es ese espacio que se revela contra tradiciones, mandatos familiares? ¿De qué se trata? ¿Cuándo surge? Nos sumergimos en esa historia. Bueno, el nombre Historias Desobedientes surge en realidad primero de la página que tenía Analia en Facebook, que era Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía. Nos pareció muy atinado utilizarlo porque somos eso, somos desobedientes, desobedecemos el mandato familiar de silencio, desobedecemos al padre, desobedecemos las estructuras de poder que nos han fijado las familias, también dentro de la propia estructura de cada una de las fuerzas que se filtra necesariamente en el ámbito familiar. Desobedecemos todo. En Historias Desobedientes somos tantas historias como integrantes hay en el colectivo. Diferentes edades, diferentes atravesamientos, diferentes trayectorias. Hemos ido elaborando estos dolores, estas marcas, estos daños de diferente modo y con distintos tiempos. El 25 de mayo de 2017, en un cuarto piso perdido, en uno de los tantos barrios porteños, estábamos comenzando a esbozar los primeros trazos de lo que sería el primer intento del que se tenga memoria de organización colectiva de quienes tenemos un vínculo filiatorio con genocidas. Cuando nos encontramos en mayo del 2017, lo que vemos es que todos veníamos haciendo un recorrido personal, solitario. Vos pensás que al interior de nuestras propias familias nosotros también somos los parias, los desagradecidos, los malos hijos. Y bueno, hacer ese recorrido como enfrentando, confrontando, disintiendo con nuestras familias tiene un costo emocional alto, esto no hace falta pensarlo mucho. Y lo que nos hace fuertes, me parece, es poder encontrarnos. Y fue a partir del 2x1, ¿no? Frente a un fallo que generaba tanta angustia y una sensación de tanta injusticia de pensar que personas que han sido capaces de cometer crímenes tan aberrantes puedan estar transitando por las calles y que, bueno, circunstancialmente son nuestros familiares directos, bueno, hizo que nosotros también salgamos a pronunciarnos y de esa manera nos podamos encontrar. Y si bien Historias Desobedientes ya tenía su camino andado, quizás pocos se imaginaban que iba a haber una generación más que iba a poder formar parte de ese nombre, de ese concepto, de esa filosofía. Y fueron estas jóvenes mujeres atrevidas y valientes que dijeron: yo, nieta de genocidas. En esa época, a mí nunca se me habló de eso. No creo de parte de mis padres que haya sido con la intención directa de ocultar ciertas cosas, sino que desde la familia militar, desde la familia castrense, se impuso para todes un no se habla del tema. Y esto no solamente pasa en mi familia, sino que pasa en todas las familias de militares y de policías que estuvieron implicados en esa época. Es un directamente no se habla, como no se habla, no existe. Y a las generaciones que siguieron, como por ejemplo la mía, no era un tema directamente en la mesa. Entonces, es como, o para mí, cuando empecé a hablar o a pensar en estas cosas, para mí, digamos, digo, qué loco tener dos padres tan comprometidos con los derechos humanos y a la vez que nunca se les haya ocurrido hablarme de la implicancia de mis abuelos en esa época. No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con el Expreso Farco del día de hoy. Cristian Torres estuvo en los controles, en la edición y los arreglos lindos finales del programa. Vanina Artola en el asesoramiento y la ayuda siempre a cualquier hora. Y que los habla en esta oportunidad y ha sido un honor, Juan Salvador de Lu. Hicieron también el programa de hoy el Instituto de Cultura Popular desde Añatuya, Radio Cuyum desde Godoy Cruz, FM Riachuelo de la Boca y Radio Futura de La Plata. Amigos, amigas y amigues, nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chao. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.